Vamos a volver a leer en el Éxodo capítulo 2. Hemos visto durante algunas semanas algo de la historia y de la experiencia de este gran siervo de Dios llamado Moisés. Si está este cuadro aquí, no es para hacer una historia de la peregrinación del pueblo de Israel, sino para ver, ¿no?, el hombre que lleva toda la historia y que escribió la historia de ese pueblo, los cinco primeros libros que llevan su nombre, es decir, Moisés. Nacido en circunstancias terribles cuando la pena de muerte estaba sobre todos los varones que nacieran allí. El pueblo de Israel esclavo allí. Y este hombre, ciertamente, con crisis en su vida, con etapas bien marcadas en su vida. Tres etapas tiene marcadas en su vida. 40 años en el palacio de Egipto. 40 años en el desierto, como huyendo, como extranjero. Y después 40 años más conduciendo al pueblo hasta dejarlo en la frontera. Sin embargo, ninguno conoció ni se acercó tanto a Dios como este hombre. Poco a poco, lentamente, pero conoció a Dios más que ninguno. Ciertamente la lección que nos deja, estuvo en la cumbre de Sinaí, 40 días, 40 noches, y cuando descendió, su rostro brillaba. Si alguien quiere saber lo que es comunión, ahí la tiene en forma gráfica. Comunión no es golpearse la espalda ni unos besos por aquí y unas tacitas de té. Hará bien para la vida social, pero no es comunión con Dios eso. Lo vamos a ver. Y allí, estando 40 años criado en el palacio, como hijo de la hija de Faraón, y teniendo todo el mundo a su disposición, no vimos algo el domingo pasado. Dejó a Egipto su gloria, su riqueza, por el vituperio de Cristo. Esto es conversión también. No tomó un poco de Egipto y un poco del desierto. No. No conocía lo que algunos llaman hoy. ¿Ah? Tolerancia. Dar un poquito pasando y pasando. Porque si algún nombre tiene el cáncer que azota a la iglesia y a los creyentes, es la tolerancia. ¿Cuántas veces se toleran muchas cosas en nombre del amor? Moisés no supo eso. Llegado el momento, la Biblia nos dice, dejó a Egipto porque se sostuvo como viendo al invisible. No es para descorazonar a nadie, como para decir, bueno, eso fue él, pero yo... Cualquier creyente, el más sencillo, puede acercarse a Dios hoy por medio de la persona del Señor. No tiene necesidad de ir a un monte específico, ¿no? No. Por la muerte de Cristo, Él abrió una entrada amplia y libre. Y lo que leímos, volveremos a leer unos pasajes aquí en el Éxodo capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón porque dijo: Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días, 40 años más o menos, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bien, como resultado de haber querido hacer las cosas por su cuenta, de adelantar el plan de Dios con buenas intenciones, ayudar a su pueblo, Moisés vio un egipcio que maltrataba a un hebreo, sin más ni más lo mató y se movió en la arena, lo escondió. Al otro día puso en paz, o quiso poner en paz, a dos que discutían y le dijo: Pero sois hermanos, ¿por qué estáis discutiendo? ¿Qué te ha puesto aquí? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Moisés dijo: Esto se descubrió. Faraón, cuando lo supo también, quiso echarle mano para matarlo. Entonces, como resultado o consecuencia de haber actuado por su propia sabiduría y capacidad, Moisés entonces tuvo que huir. Y aquí viene el primer quiebre, o segundo quiebre en su vida, al desierto. Por aquí, al desierto. ¿Y qué es lo que provocó eso? Sencillamente el hecho de que queriendo ayudar a su pueblo no lo comprendió. Vamos a Hebreo, o no, a los Hechos capítulo 7 para complementar e ir viendo sin dificultades el cuadro. Cuando está hablando Esteban allí, dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos lo siguiente. Verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, los defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Verso 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Y dice el verso 35: A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Que nos aclara un poquito más, ¿no? Bien, huyó a Egipto, al desierto. Nunca pensó que allí iba a estar 40 años. Y ciertamente esto nos deja una gran lección para todos. Para todos los que queramos recibirla. 40 años en el desierto, y en el desierto iba a aprender, y Dios le iba a enseñar lo que nunca había aprendido, ni Dios le había enseñado en el palacio de Faraón. Dios no iba a sacar un faraón de aquí, iba a sacar un siervo. Imaginémonos en el desierto. En el desierto, dice que llegó y se sentó allí al borde de una pila de agua. Allí no le servían ninguno de los honores que tenía en Egipto. No le servía ninguno de los galones, de las condecoraciones, nada. Allí pasó a ser un extranjero, un errante. No tenía patria. Israel estaba fuera, los israelitas lo habían rechazado. Egipto tampoco era la tierra de él. Y acá era un extranjero. Uno diría una vida desperdiciada, parece. Pero aquí Moisés iba a aprender, bajo la disciplina de Dios, lo que no se aprende nunca en la escuela de los hombres. Empezó a pastorear ovejas, pero él no era para ese trabajo. Ese trabajo podía hacerlo cualquier hombre, cualquier esclavo, no él. No habíamos distinguido nosotros si hubiésemos mirado a Moisés del desierto, con aquel turbante que tienen los árabes, ¿no? Los beduinos para cubrirse y taparse el sol. No habríamos pensado nunca que era el gran hombre, poderoso en sus dichos y hechos de acá. Nunca habríamos pensado. Y allí estaba. Pero de aquí va a sacar grandes lecciones. 40 años de disciplina. 40 años al margen, 40 años, como diría hoy, sentado en la banca de los suplentes. Nadie lo tomaba en cuenta, nadie lo conocía. Incluso las niñas que fueron a sacar agua, dijeron un varón egipcio, seguramente la ropa que tenía andaba con ropa de los egipcios. Y él así se sintió, un extranjero. A tal punto se sintió extranjero, que al hijo que tuvo le puso Gersón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Gersón? ¿Ahí está el nombre? ¿La Biblia? Forastero. Es que la disciplina de Dios, como dijeres, para enriquecer. Algo conocemos, ¿no es cierto?, de la disciplina de los hombres. Está un poquito. Pero ¿qué conocemos de la disciplina de Dios? ¿Usted conoce algo de la disciplina de Dios? Ahí está el hombre bajo la disciplina de Dios. Aparentemente todo perdido. Todo perdido. Pero va a ganar mucho. A largo plazo. Porque la disciplina de Dios no es cortoplacista. Como la de nosotros. Queremos al tiro. Nosotros, eso es lo que él quiso hacer. Arreglar una cosa, matando en Egipto. Dios no. No te cura. Hermano, ¿qué sabes tú de la disciplina de Dios? Perdóname que me detenga un poquito. Es dura, pero siempre saludable. Para eso me decía un día un ingeniero comercial, estudié 6 años en la universidad para estar de taxista. Me siento estafado. ¿A cuánto les pasa eso? Preguntémosle a Moisés, ¿cómo se siente? 40 años criado en los salones y lujos de Faraón. Y ahora, sacando ovejas en la mañana, que ni siquiera eran de él, eran del suegro, y trayéndolas en la tarde. Trabajo lento, monótono, aburrido, para enseñarle una lección muy preciosa a Dios, la humildad. Porque así como estuvo 40 años pastoreando ovejas, Dios lo estaba preparando para que durante 40 años pastoreara otras ovejas. Es como miles de años después el Señor le dijera a Pedro, tú eres pescador de peces, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Muchas veces no entendemos que el trabajo o la paciencia o los problemas algo nos quieren enseñar, pero somos muy miopes. Imagínense ustedes Moisés, que era poderoso en sus dichos y ellos, y su mente era analítica, ¿no?, para pensar las cosas. ¿Qué habrá pensado aquí? ¿Qué habrá pensado? Tiempo le sobraba para pensar. Pero una de las cosas que más le ha dolido es la ingratitud de sus hermanos. Porque eso está escrito. Él pensaba que cuando defendió a un hebreo y mató al egipcio, sus hermanos lo iban a comprender, pero no fue así. Lo rechazaron. ¿Qué te ha puesto a ti? Lo ha puesto de nosotros. Y hay que ver que duele eso, ¿no es cierto? La incomprensión de las personas a las cuales uno quiere hacerles bien. Eso tiene que haberle dolido mucho. Y eso le va a servir para quitarle el espíritu vengativo que tenía y hacerlo el hombre más manso de la tierra. Qué distintos son los caminos de Dios. ¿Hay aquí alguna inconversa en primer lugar? Mis pensamientos, dijo Dios, no son vuestros pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. El equivocado es usted, no Dios. El equivocado es Moisés, no Dios. Pero ahí lo tiene Dios para sacar un ciego 40 años, aparentemente inutilizado bajo la disciplina de Dios, que es tan bueno. Porque, hermano, hablando a los creyentes ahora, para Dios no hay personas diferentes, o mejor dicho, no hay cristianos diferentes. Dios no hace excepción de personas. Dios no es, para Dios no hay cristianos de primera clase o de segunda clase. No, todos son iguales. Pero sí para Dios hay cristianos consagrados y cristianos no consagrados. Esta es la diferencia que hace Dios. Aquí lo vemos. En Egipto, con todos los lujos alrededor, no sirve. Aquí sí, porque el desierto sirve mucho. Y basta echar una miradita a las páginas de la Biblia para ver que los grandes hombres de Dios fueron preparados no en el medio de la farándula ni del bullicio, en el desierto. Abraham ahí en el desierto. David cuidando ovejas. José. Juan el Bautista. Pablo mismo, después de convertirse en Arabia, tuvo 3 años allí, de los cuales se sabe muy poco, pero en los cuales Dios lo preparó. Hermano, pidámosle al Señor que cada uno tenga su propio desierto. Yo no sé cuál es el desierto suyo. Ojalá lo tenga, porque ahí sí que se aprenden cosas que no se aprenden en el mundo. Yo sé cuál es el mío, pero como quiero ser de provecho para ustedes, ¿cuál es el suyo? A lo mejor su desierto es, a lo mejor, el único creyente en su casa. ¿No es cierto que es un desierto bien difícil? A lo mejor el desierto suyo es la enfermedad, de la cual no va a sanar, y que sería en vano pedirle al Señor que lo cure, pero sí que le haga paciente. A lo mejor es su desierto, yo lo cuento. Porque cuando Dios quiere sacar una joyita, no la saca de Egipto, la saca del desierto. Aquí prepara los suyos, no allá. En el palacio de Faraón es solo riqueza. Al hombre le gusta el mundo, ¿no? Todo el brillo y toda la cosa. Pero acá, solo. Dios es que aprendió. Repito, yo no sé cuál es el desierto suyo. Si no lo tiene, usted vive feliz en la vida y cree que todo es jauja. Jauja no existe para el creyente. Nunca ha existido. Incluso el apóstol Pablo lo dice en palabras muy claras. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Todos. Dios no hace excepción de personas. Para Dios hay creyentes consagrados en su escuela o mundanos. Ubíquese usted. No lo puedo ubicar yo. Ubíquese usted. Es que yo lo paso rabiando, eso no fíjese. Fíjese dónde está. Si el cuadro le sirve de algo, porque no es ese mi tema. Pero es muy seco. Si el cuadro le sirve de algo, si usted está en Egipto y quiere todo el brillo y el oropel de allí, las alabanzas y los palmoteos de ahí, quédese ahí. Pero de ahí Dios nos saca siervos. De ahí salieron faraones. No salieron siervos. ¿Quién ha leído alguna vez los 5 primeros libros de Faraón Ramsés? Nadie, no existe. ¿Quién ha leído los 5 primeros libros de Moisés? Claro que existe. Claro que existe. Y existirán para siempre. Porque Dios escogió a ese hombre, pero primero lo preparó. Repito, en el desierto, aquí, solo. Extranjero. Un don nadie. Nadie lo conocía, nadie se iba a preocupar de él, nadie. Seguramente, quizás, ¿cuántas veces pensó? Todo perdido. Pero no estaban perdidos esos años. Iban a ser los mejores, quizás, en su vida. La última palabra no la tenía él. La última palabra la tenía Dios. E iban a terminar aquellos 40 años. 40 años en el desierto. Y al terminar los 40 años, algo sacó de aquí. Algo material sacó de ahí. ¿Qué fue lo que sacó? De Egipto parece que fuera de la educación, la preparación no sacó nada. Pero del desierto sacó algo. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? ¿Mm? Una familia. Casi muere por la familia. Porque Dios, cuando avanzó, como no había cumplido el plan de Dios, quiso matarlo. Una familia, pero no es lo más importante. Sacó algo más. Sacó su vara. Su vara. Sacó una vara. Palito. Con ese que usan los pastores. Veámoslo. Veámoslo. Capítulo 4. Verso 2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Yo respondió, una vara, un palo, poca cosa, ¿no es cierto? Poca cosa, ¿cuánto vale un palo? Sin embargo, con esa vara iba a hacer temblar a los egipcios y al faraón. Con esa vara. Pero no era la vara de él. Sí, entramos en el capítulo 4. No, estoy adelantando un poquito nomás para la lección. Verso 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios. Ajá. ¿Qué tal la cosa? No es la vara de Moisés. La vara de Dios. Miren lo que sacó de ahí. Algo extraordinario. Pero al verlo, ¿qué puede hacer un hombre con una vara? Si hubiera sido una espada, quizás habría sido más peligrosa. Pero una vara, y sin embargo, la vara iba a ser terrible. Usada en las manos de un hombre que supo humillarse aquí. Incluso con esa vara iba a partir medio a medio el mar rojo. Con esa vara. Pero no él, sino que la vara que él tenía pasó a ser la vara de Dios. Oiga, las cosas increíbles que hace Dios. ¿Queremos aprender algo? Lo que hizo con Moisés. ¿Cuánto le costó? 40 años, sí. 80, ya, pero pongamos 40 acá. Para los 80 años, sacar una vara. Nada más. No, sacó un siervo de Dios con una vara. Es que a Dios le cuesta mucho hacer sus siervos. Les cuesta mucho sacar lo que quiere, pero lo saca. ¿Ah? ¿Cuánto le costó a Dios sacar a Jacob y convertirlo en Israel? 100 años le costó. A José le costó menos, 17 años. Y no terminó con ellos. Siempre los fue puliendo. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué Dios trabaja tantos años con alguien? Porque se opone a la voluntad de nosotros. Siempre terca. Yo no sé cuántos años Dios ha ocupado con usted. ¿Y todavía? ¿No me va a decir que un cristiano que está en el tercer cielo lo hace? Es como un hermano que un día me dijo, mira, perdóname esto, me dijo, porque Dios todavía no ha terminado conmigo. Si Dios todavía no ha terminado con usted, conmigo tiene mucho trabajo todavía. Quizás nos va... Vamos a morir y todavía no le dejamos a Dios que termine su trabajo. Por nuestra propia testarudez. A Dios le cuesta años ir puliendo un hombre y una mujer tan poseados como nosotros. Pero lo saca. Aquí 40 años para sacar un hombre con harta dificultad y lleva una vara. Pero esa varita iba a ser la vara. Esto es lo importante. Y lo terrible, la vara de Dios. Vamos al capítulo 4, nomás, el verso 2, para ver la pregunta que le hizo. Ahora más adelante, porque el tiempo no nos alcanza, vamos a ver la revelación que le hizo. Porque es lo que llevó. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Un siervo con una vara. Ahora, el Señor le preguntara a usted, hermano, la misma pregunta, sin agregarle ni quitarle, ¿qué contestaría usted? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Un poco. Una vara. Pero Dios iba a usar esa vara. ¿Sabe usted que Dios a cada uno de los creyentes da lo que como doctrina en el Nuevo Testamento es un don, ¿no? Pero quisiera ser más sencillo todavía, a cada uno le da su vara, distinta uno de otro. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes ahí? Porque Dios le da a uno más capacidad que a otro. Ejemplo, la Biblia está llena de esto. Había un hombre zurdo en el libro de los jueces, ¿se acuerdan? Pero no era zurdo, como nosotros lo entendemos, sino que tenía inutilizada la mano derecha. En ese tiempo se llamaba zurdo al que tenía algún defecto y no podía ocupar su brazo derecho, ocupaba el izquierdo. ¿Y saben lo que tenía? ¿Quién se acuerda? Espada. No, no era espada. Era un puñal de 40 centímetros, que lo había hecho él mismo. Y con ese solo, libertó a su pueblo. Y era un hombre con un solo brazo. Si uno lo hubiera mirado, te pago el inválido, no pega un puñete, porque es que no era él. Hubo un pastor que se llamaba Sangar. ¿Sabes lo que tenía en la hora? Una guijada de esas de bueyes, ¿cómo se llama hoy día? Picana. ¿No? Un hombre con una picana, exactamente. ¿Y qué hizo Dios? Libertó a su pueblo. Hermano, seguramente lo que tenemos no es una gran cosa, pero voy al capítulo 4, y leo allí en el verso 20, que aquella pequeña vara pasa a ser la vara de Dios. ¿Qué tiene usted en la mano? A lo mejor usted es una persona inteligente, tiene su capacidad, hay algunos que tienen su capacidad para escribir bien, para cantar bien, otros tienen capacidad para ganar dinero, otros tienen capacidad para escribir o pensar, etcétera, etcétera. Digo, a cada uno le da su. Pero dígame una cosa, ¿está dispuesto a usar la que tiene, no otra? Aquí, pues, no, ese era solo. Y allí se convirtió en una serpiente, pero no era una serpiente cualquiera tampoco. La enseñanza creo que todos la podemos captar. Dios puede hacer cualquier maravilla con una rama seca, siempre y cuando esté en la mano de un hombre o de una mujer disciplinado. En la disciplina de Dios. Dios no ocupa a los porfiados, ni a los soberbios, ni a los orgullosos, ni a los testarudos. Como nosotros, no lo ocupa. A lo mejor no tenemos una vara. ¿Saben ustedes lo que ocupaban los reyes? Y creo que lo ocupan los presidentes, los jefes militares, un cetro, que es una cosa, ¿no? De mando, el cetro mando. Este no era un cetro. Dios no nos va a dar un cetro. Eso se lo dará a los que gobiernan, no a nosotros. Una vara nomás. Y si usted la tiene, dígame, la ha puesto en las manos de Dios para que sea la vara de Dios. La vara de Dios. Es Dios el que cambió la situación. Pero en manos de quién estaba. En manos de un hombre que un día dio vuelta sus espaldas y dejó de Egipto. Y por su equivocación, porque seguía siendo humano, ¿no? Algunos creen que los siervos de Dios, por muy consagrados, son celestiales. No. Sáquese para siempre la idea en la cabeza. Era hombre y se dejó llegar por su ímpetu, ¿no? Que Dios lo hizo pagar aquí. No es así como se arreglan las cosas. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acá aprendió. Pero una vez que aprendió, Dios iba a sacar de aquí, o sacó de aquí, al hombre más grande del Antiguo Testamento. ¿Qué sacó de allí? De los 40 años, muéstrame los ganados, muéstrame las riquezas. No, dos hijos. Poco sabemos de ellos después y su esposa, poco sabemos de ella después. Pero, sacó una vara. Hermano, me quedo con la pregunta del capítulo 4, verso 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Tú, la capacidad que tú tienes, la aprovechas para el Señor. Tú tienes mucha capacidad. Hay hermanos que tienen grandes capacidades para servir al Señor. ¿En qué la están ocupando? Y tienen título, siempre lo he dicho, casi en broma. Si ustedes van a mi casa, yo no tengo título, ni de kindergarten siquiera. Pero ustedes tienen. Por eso tuve que citarme mucho la Biblia, yo, para no equivocarme, ¿eh? Pero no me equivoco y son implacables conmigo. Pero yo no tengo ningún título con ustedes. Pero díganme una cosa, ¿es una vara seca en la mano para que Dios la haga en la mano, la vara de Dios? Hubo una mujer en el Nuevo Testamento, se llamó Dorcas o Tabita. ¿Qué tenía en la mano esa mujer? No tenía una vara. ¿Qué tenía en la mano? ¿Qué tenía en la mano? ¿Por qué la lloraron tanto? Tabita o... ¿cómo se dice el otro nombre? A ver. ¿Qué es lo que tenía en la mano como mujer? ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Ah? Aguja ha sido, ¿no es cierto? Cosa, claro, porque hacía ropa. Y sin embargo, ¿cómo la ocupó por el Señor? Cuando llegó el apóstol Pedro, ¿no? Casi me equivoco. Cuando llegó Pedro, mira, esto es lo que hacía Tabita. Y Pedro hizo el gran milagro de resucitar. ¿Qué tiene la mano? Una mujer no tiene un cetro. Una mujer no tiene una vara. No está para guiar un pueblo como este gran hombre de Dios. Hermana, ¿qué tiene usted en la mano? Usted es que yo, dice, no, mire, yo compone el marido, yo no me meto con nadie, yo. Oiga. ¿Qué tiene en la mano? El Señor quiere ocupar eso que usted tiene en la mano, no lo que otro tenga. Aproveche la capacidad que usted tiene ahora, la juventud que usted tiene ahora, el don que usted tiene ahora, para que sea el don de Dios, que otro no lo tiene. Pero no lo guarde. Como aquel hombre que guardó el talento que el Señor, su Señor, le entregó. Bueno, también. ¿Qué sacó de allí ese hombre? Un palo seco. 40 años perdidos. Momento. En la escuela de Dios no se pierde el tiempo. ¿Por qué no avanzamos un poco como ese hombre? En ningún caso como él. Es que nos resistimos a la escuela de Dios y coqueteamos y volvemos al mundo. ¿Cuándo estamos acá? ¿Cuándo estamos allá? ¿Verdad? Y así nadie avanza. Así nadie avanza, así nadie saca una vara. Sacamos cualquier cosa, pero no la vara de Dios. Y vamos a ver si el Señor lo permite, el otro que dure, los últimos 40 años, si el Señor lo permite, la próxima semana. Que nos bendiga su palabra. Amén.